Buenos días, tardes, noches, amigos y compañeros de la Game Faction. Bienvenidos a este, que es el quinto programa ya, ¿no? Sí, el quinto. Al quinto programa de OtaconGames.es. Esta semana, la verdad que la Game Faction está pendiente de un hilo, y es que tenemos un catarrazo contundente. Así que finalmente decidimos grabar el programa, pero esperemos nos disculpéis, y sobre todo por la forma de hablar que vamos a tener, ¿no? Que está ahí un poco congestionada la cosa. Un poco. El cambio de temperatura y ir de una ciudad a otra todos los días, pues al final acaba pasando factura. Pero de todas formas, hemos querido venir. Como siempre, la Diastur en el blog, Sara en la vida real. Hola, gente. Y yo que soy José34 en el blog, José en la calle. En la calle. Sí. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te deparó la semana? Bien. Bueno, esta semana me puse muy contenta cinematográfica, videojueguilmente. ¿Y eso? Porque tengo pila ganas de que salga la peli de Uncharted, que ya tiene ahí los actores y todo. Ya tiene ahí los actores. Sí, va a salir Robert De Niro. Ya, a mí Robert De Niro, la verdad, que me cultiva. Y eso que últimamente está un poco vendido el hombre, ya te hace lo que le pidas. Bueno, yo como lo voy a ver, pues, por mi culpa, puede hacerlo, porque gente como yo lo verá igual. Ya. Pero que... Ya te entendí. Comedias románticas y cosas raras últimamente están saliendo de ese hombre que no nos tenía acostumbrado. Que la misma persona que hace... Bueno. Pues yo estoy hasta los cojones del doblaje de Sport Champions ese del MUF. ¿Por qué? Porque... El juego, obviamente, la gente no habla porque es un juego de deportes. Yo sí. Principalmente juego al ping-pong. Sí. Cuando pierdes, sí. Después de estar jugando igual 20 minutos con el mismo tipo, sí. Cada punto que te gana empieza a... ¡Oh! Y se ríen y hacen cosas muy molestas que... Si fuera un juego de peleas, les tumbabas. No sé, yo... Yo juego poco al MUF porque yo lo de estar de pie no. Muy bien, pues yo juego al ping-pong porque me parece muy divertido. Ya, está muy divertido el juego ese, ¿eh? En realidad, a mí me gusta. A ti te gustan muchas cosas. Bueno, esta semana, ¿qué traemos, Sara, aquí en el programa? A ver, pues. Bueno, empezaremos con las noticias. Sí. ¿Cómo no? Luego. Hay muchas noticias. No, las mismas de todas las semanas. Salió Gran Turismo al final, Que la gente no lo sabe, no va a ser spoiler. A estas alturas nadie se enteró todavía. No, sabe. Voy a decirlo yo para que se enteren. Muy bien. Bueno, luego esta semana tendremos también aquí el tema aquí a... Bueno, a discutirlo, porque siempre solemos decir cosas... Tener la misma opinión, pero bueno, vamos aquí a hablar un poco de sagas que han perdido el norte con el paso del tiempo. Es que yo te copio, entonces pues digo lo que tú dices. Exacto, yo... Entonces por eso tenemos la misma opinión siempre. Yo llevo aquí los pantalones. Ya. Yeah. Bueno, yo lo admito y no tengo ninguna clase de problema. Parece justo. Vale. Luego... volveremos a la mítica rajada. Ya, la rajada. Después de tantos programas, vuelve. Y además, esta semana la rajada... hombre, pues... Yo hubo una rajada parecida, pero esta tiene más sentido de ser. Que es... Los Final Fantasy Crystal Chronicles. ¡Qué grandes juegos! No hay uno malo. Chronicles. Ya, tu inglés de Oxford a mí. No, es que lo que es decir Chronicles. ¿Cómo se dice? Chronicles. Muy bien. Los Crystal Chronicles. No hay uno malo, ¿eh? Es que yo no sé cómo se arreglan, que todos los juegos del Crystal Chronicles son cojonudos. Sobre todo hay uno que se las trae, pero bueno, eso ya hablaremos luego. Luego, como no, nos adentraremos en la nave del misterio a investigar un nuevo bug, gracias a nuestros amigos vadebugs.com. Sí, que esta semana pues los chicos estos hicieron un logo. Entonces, con el nuevo rediseño de la página, que esto es una noticia también, ¿no? De Sí. nuestra página, decimos, pues ha quedado ahí espacio y ahí tenéis un enlace directo a su página, vadebugs.com. Sí, que entráis y empecéis a ver ahí vídeos y es muy divertido. Por eso les dedicamos una sección, porque son divertidos. Y esta semana luego hay una novedad ahí para el Sí, final de los finales, ¿eh? que es muy grande. Que bueno, lo voy a presentar y luego les explicas tú un poco la sección. Sí. Que va a ser las monoconsolas. Las monoconsolas será una sección en la que todas las semanas os traeremos un videojuego de alta calidad Sí. al que no podréis dejar de jugar. Por eso lo de mono es un chiste Sí. ahí, ¿eh? Mono Sí. de yonki de tal, Y ¿no? lo de consolas, porque juegas con las consolas. Eso que tú dices es muy importante, si no nos acaba de entender el chiste. Exacto. Si te Bueno, jugar. pues. Ah, y nada, eso es todo por hoy. Va a ser un programa, no sé, a mí me parece muy guapo. Muy bien, lo que pasa es que a mí me parece que me duele la garganta mucho. Bueno, veremos cómo se te hacen las cosas. Si te desplomas, ya paro yo aquí el programa y ya lo retomaremos, ¿vale? Muy bien, una vez más, antes de comenzar, bueno, muchas gracias esta semana. Lo cierto que la página ha tenido muchas visitas y el Sí. podcast, se escuchó mucho el podcast de la anterior semana, así que estamos muy contentos por la acogida que estamos teniendo, porque en verdad en poco tiempo, empezamos esto en septiembre y estamos a finales de noviembre, escasos 2 meses, Sí. pues la cosa funcionó mucho mejor de lo que nosotros nos Sí, esperábamos. la verdad que, bueno, esta semana fue un lujo. Sí, que estamos muy contentos. Yo no sé si habrá sido por el rediseño de la página o qué, pero la gente está mucho más animosa a entrar, ¿no? Sí. Bueno, pues la página, porque no había entrado, pues nada, la verdad que la cambiamos bastante. Vamos a hablar un poco del rediseño aquí en la introducción. Sí, claro, hombre. Un par de minutos. Bueno, básicamente las secciones y todo es igual que antes. Lo que pasa es que la página de antes era quizá demasiado caótica Sí. y sobre todo, más que para el lector, que yo no sé si es porque estaba muy acostumbrado a andar por ella o que me entraba muy fácil las cosas, más que para el lector, para nosotros, que para actualizarla era una chapa muy grande. Sí. Y con este tema nuevo que encontramos ahí en la base de temas de WordPress, pues lo cierto que es muy fácil de actualizar y la verdad que tiene un diseño bastante resultón. Sí, a mí me gusta más. Fuimos ahí poco a poco cambiando, a ver cómo nos encontrábamos más cómodos. Y oye, no se puede poner aquí ya de primeras paginazo. Esto es probando, Sí, probando. yo creo que ahora está bien y está para tirar unos tiempo indefinido. No, no, no, así para siempre, ya esto no va a cambiar. Pues No, es siempre. broma, siempre que encontremos alguna mejora la aplicaremos. Sí, pero bueno, el diseño básico de la página, yo creo Sí. que ahora, Así está. después de mucho cambiar y mucho buscar, al final encontramos ahí el diseño más apropiado, ¿no? Y otra cuestión es que llevamos un par de semanas haciendo una nueva sección que es de opiniones. Ahora en esta nueva página tiene un espacio destacado, que la verdad va a ser algo que estamos actualizando bastante regularmente, a razón de unas 3 opiniones por semana. Y también en los datos que nos da el Analytics, pues vemos que os resulta interesante y que lo seguís habitualmente, incluso por Twitter, nos llegan mensajes y demás, y bueno, pues que nos alegramos que os gusten estas pequeñas columnas que tratan de ser así cortas, una media hoja de Word, una hoja de Word, en la que, bueno, pues hablamos un poco de algún tema que nos interese, opinamos un poco y tal. Y yo creo que pues que está muy interesante y bueno, vemos que a vosotros os gusta, os llama la atención, ¿no? Y eso nos alegra mucho que ofreceros esto, ¿no? Sí, esta semana estamos muy contentitos con la pequeña página. Sí. Bueno, pues una vez más, disculpas por nuestro tono de voz de hoy, pero pero es lo que tiene aquí los efectos meteorológicos del norte de España. Y empieza Game Facts, episodio 5, temporada 1. Bueno, pues empezamos aquí a comentar las noticias que tenemos más interesantes de esta semana. Bueno, tengo aquí una primera noticia un poco interesante. ¿Sabes cuál es? Sorpréndenos. Bueno, sorpréndeme. Esta semana ha salido Gran Turismo 5. ¡Oh! Increíble, no puede ser. ¿Estás segura de lo que dices? Sí, hay gente que dijo, hasta que no lo veo en las tiendas... No me lo creo. Hicieron bien en ser escépticos, pero ahí lo tienen. Yo la verdad que en las tiendas no lo vi porque esta semana estoy malito y no salí de casa. Pues sí, ahí está, ya salió, por fin. Ya se acabó aquí la maldición. ¿Tú lo viste en las tiendas? Sí, yo pasé por un GameStop y lo vi. Entonces yo confío en ti, te creo. Sí, lo vi. Porque estos vídeos de internet igual son una gran farsa todos y nadie lo tiene aún. Igual ni siquiera Yamauchi estuvo en Madrid. Igual ni siquiera Yamauchi existe. Hablando de Yamauchi en Madrid. Noticia, Yamauchi estuvo en Madrid. No, a ver, en serio. Estuvo. ¿Cuándo salió el juego? El miércoles, ¿no? Salió el... Sí. Venga, ya me estoy liando, sí. ¿El miércoles? Yo creo que sí. Sí. Y estuvo en un game en Madrid firmando el juego. Y estuvo allí a las 8 de la tarde, había gente que le esperó desde las 11 de la mañana, normal. Yo hubiera ido, ya lo puse en el post. Ya, yo hubiera llevado el saco a dormir para dormir allí en la puerta. Yo no, porque tanto no me importa. Vaya hombre. Y jolín. Estuvo bien, porque la gente pudo comprar selección coleccionista a precio de edición normal. Eso es un puntazo, ¿eh? Y luego sortearon entradas para ir al día siguiente a la presentación en Madrid del juego. Estaría bien que si alguien que nos escuche que hubiera ido y tiene alguna foto o algo, pues que nos la mandara y nosotros se la publicaríamos ahí en plan de mirar este afortunado chaval. Sí, o chavala. Sí, porque nosotros solo tenemos una foto que cogimos de internet, porque finalmente fueron 800 personas. Pasaron por ahí 800 personas, o sea. O sea que no, ni se andaba. Está muy simpático las declaraciones de un tipo que pones tú ahí en la página. Es que esto lo vimos en el Facebook de Game. Así, navegando por el Facebook y tal. Lo vimos y dijimos, mira, y dice un chaval, uno de estos que estuvo desde las 11 de la mañana, preguntaron qué tal, si está emocionado, dijo él, dice, no, ¿cómo era? Sí, que le dijeron que nada, que estuvo mucho tiempo y esperando, que dice, anda, mira, y dice, bueno, en realidad llevo 5 años esperando de esto. Sí. Toda razón. Y... Salen guaviperina. Y... pues ese fijo que se lleva, ya... Por llevar tanto tiempo, fijo que se llevó una entrada para... No sé qué criterio dieron tuvieron para darlas y fue por sorteo o qué. Supongo que sí. Y nada, pues que enhorabuena a los afortunados. A los madrileños que se acercaron hasta allí, ¿no? Como nosotros. Madrid está muy lejos, chicos. Estamos aquí... Claro, no. Imagínate. Yamauchi en Gijón. ¡Hala! De la nada. Estamos en crisis y los peajes no se pagan solos. Ya. Bueno. A ver, ¿qué más noticias tenemos por aquí? Bueno, últimamente parece ser que hubo ciertos rumores de que Activision iba a cobrar por el online de Call of Duty. Y claro, ¿qué es esto? Pero dijeron que rotundamente que no, que a ver, que tú compras el juego y ya puedes, o sea, ya pagaste, o sea, no van a cobrar por el online. Ya, es que en verdad lo que viene a decir que el online que es parte del producto. Exacto. Es que en verdad tienen una razón como un templo, porque tú al Call of Duty le quitas el online Y no se queda en algo que cueste 70 euros. Claro. Se queda más cojo el pobre, que no merece la pena, pero para nada. Es que yo conozco gente que se lo compra para pasarse la campaña. Yo, pero tú eres tonto o rico, una de dos. Gente que no tiene o no quiere pagar el Live o el Sí. PSN o lo que sea. Que este fin de semana tuvo la oportunidad de jugar live en el live gratis. Pero poco queda ya. Ya, pues eso, que se lo compran para jugar a la campaña. Yo, pero es que Jolín, para eso te lo quilas, para tío. eso sí. Además, es un juego que dices tú, va, cuando baje ya compraré la campaña y tal. No, No, no va a no, no, bajar. no, no, no. 50 € los vas a dejar allí en la tienda, o sea, no. Pues muy agradecidos a Activision, pero es que en verdad es muy lógico lo que dicen, Claro, ¿eh? es que el mundo de los rumores. Hombre, son Activision te cobra por tres mapas 15 euros, algo, tampoco son caritas, para que nos vamos aquí a engañar. Pero esta vez por lo menos son personas decentes. Que bueno, hablando de lo de los mapas, que dejo aquí, meto aquí en medio, que para el que esté interesado, que para el Assassin's Creed La Hermandad, que va a salir en diciembre, es un DLC que viene un mapa y un... ¿Cómo era? Había un modo de juego que le podías aumentar la dificultad, es que no me acuerdo bien porque no lo tengo aquí delante, pero que va a ser gratis, vamos, un DLC gratis que tienes ahí un mapa y tal, y que está muy bien, que dijo Ubisoft que está muy agradecidos a la gente por la buena aceptación que tuvo el juego, lo que se vende y tal, que toma, y te regalamos un DLC. Assassin's Creed, es que lo parte, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Y lo bueno que es un detalle, ¿eh? Sí. Oye, sea lo que sea, es gratis, tío. Hablando de cosas gratis, también en Guitar Hero Warriors of Rock y Digi-Hero 2, también hay unos DLCs que patrocina Coca-Cola, que Sí. también son gratuitos. Unos son para las tres consolas, que no me acuerdo quién los interpretaba. Y luego hay otro pequeño pack de canciones con tres canciones o así, que son de momento exclusivos para 360 de My Chemical Romance, que si te inscribes en la página de Coca-Cola te los llevas gratis. Wow. Y si no, pues tienes que pagar. Inscribirse a la página de Coca-Cola y registrarse, y ya está. Sí, te dan un código para los DLCs. Todo eso, ¿quién lo va a pagar? Ah, pero gratis, gratis del todo. Si tienes que andar ahí escribiéndote en Coca-Cola, ya no es, pero bueno. Y todo el correo lleno. Coca-Cola te ofrece. No, pero está bien, oye, todo lo que sea. Eso Sí. está muy bien. Coca-Cola quiere llegar a los jóvenes. Bueno, pero todo esto que somos un poco imprecisos, lo tenéis todo por la página. Buscáis las noticias y si os interesa algo de esto, lo encontráis. Bueno, una noticia aquí que llevamos esperando tiempo. Bueno, ya sabemos algo de Elder Scrolls 5. Ya llevan 2 años trabajando en ello y tal, y bueno, por ahora sabemos que va a ser la continuación de la cuarta parte, que es Oblivion. Sea que amaza ahí otra vez. Ya, estas declaraciones no son oficiales, Sí. tampoco se sabe exactamente dónde salen, pero la revista que lo publicó, que fue Eurogamer Dinamarca, asegura que es una fuente muy cercana a quien Sí. toma decisiones en el de los Scrolls, o a Sí. alguien muy fiable, vaya. Sí. Así que no es mucha la información que tenemos. Pero bueno, Oblivion cada vez está. Oblivion, el de los Scrolls 5 cada vez está más cerca, ¿no? Claro. No sé, Bethesda dijo en dijo que bueno, que dentro de poco iba a anunciar un proyecto, ya que llevaban ahí 2 años trabajando en ello, un Sí, equipo de 90 personas, probablemente ya. sea el de los Scrolls. Yo me lo creo. La verdad que Oblivion es un juego que causa mucho furor y a mí me encanta. Y yo, esto me pone muy contenta. Esperemos que no tarde mucho y que llegue pronto y por fin que se aclare si va a ser online, si va a ser offline, si va a ser qué, pero que llegue, es lo Sí. que. Sí. Bueno, y de aquí hablando de rumores que son aquí la base de todas las noticias, pues Ya, ¿verdad? Los rumores es lo que le da el sí, chicha aquí dan a ahí. lo que es el videojuego. Es Sí, lo que le estás da ahí. ahí. Ay, será, no será. No, no sé. Luego son más ciertos los rumores que las declaraciones mismas, ¿eh? Ya. Vamos a sacar un Devil May Cry para PSP. Sí. Y eso no era un rumor, y mira. Y luego te vengo con el rumorcillo y era cierto. Ya. A mí los rumores, la verdad, que me gustan. Sí. Soy un morboso Pues. de. Soy un morboso del videojuego. Ya te lo digo. Pues bueno, la semana pasada hablábamos que en los Video Games Awards que se rumoreaba que iban a presentar Mass Effect 3. Al principio se iban a presentar ahí, yo lo que leímos al principio, que iba a presentarse ahí poquitas cosas, pero ahora ya estamos. Que si se va a presentar un Uncharted 3. Ahora que es un nuevo Resident Evil. Ya, puede ser. Pero madre mía, vamos ahí. Pues sí, pues eso, por ahora que también un Uncharted 3 y un nuevo Resident Evil. Lo de Resident Evil es muy gracioso porque salió un segundo teaser de los Video Games Awards, así con unas imágenes que uno salía unos zombies. Hay unos. O sea, no. Vamos aquí a aclararlos. Salía una imagen de esto de. El logo de peligro biológico. Sí, Pues nuestro logo. como el logo de Sí. Otacon. Entonces, claro que eso ya. Y luego también que hay una. Se muestra una camiseta de merchandising oficial de Resident Evil que sale un zombie en la misma postura. O sea, la misma silueta así que salía un zombie mostrado en el primer teaser de la ceremonia de los premios, que dices tú, oye, pues esto ya te está dando pistillas ahí. Esto parece un. Esto para llamar a Sherlock Holmes, ¿eh? Sí, más o menos está asegurado, no está asegurado, la gente Sí. está más o menos convencida de que va a ser un juego de zombies. Ahora Sí. bien, yo estaba, antes de empezar a grabar el podcast, Sí. estaba por ahí rulando por la red y estaba leyendo en Game Informer, la revista esta, que había quien decía que en esa imagen del teaser, si te fijas en una esquina pequeñita, Sí. está escrito one of three, uno de tres, ¿no? Sí. Entonces, no sé por qué la gente llega a la conclusión de que porque ahí trae uno de tres, Sí. que igual era el Left 4 Madre Dead mía. 3. Eso era por un lado lo que decía una parte de gente, Sí. y luego la mayoría de la gente, incluidos Sí. ellos, son de la opinión que se va a presentar el Resident Evil, este Raccoon City que están desarrollando la gente de SOCOM. Sí. Pues ellos es lo que piensan que se va a presentar en la ceremonia esta. Que otros años pasábamos de ella como de la mierda, porque Ya. tal, pero este año, mira, que si Mass Effect, que si esto, que Ya. si. Pero bueno, sí, es que además ahora también Sony el día siguiente que tiene ahí como un acto de presentación de aquel juego de Play 3 que, bueno, que la gente supone que puede ser un Uncharted, que ya. Porque ya en 2008 habían presentado un Uncharted en esa ceremonia, ¿no? Sí, se rumorea fuertemente que la tercera parte Entonces, de Uncharted va a picar a nuestra puerta en diciembre. pues está muy bien eso, pero bueno, que va, es que te meten ahí pequeñas pistas en las fotos y tal, y te hace gracia porque empiezas ahí a darle las interpretaciones de Eso esto, de lo otro. es Sí, marketing sí. todo, ¿eh? Bueno. Yo lo dije, que si sale el logo de peligro biológico, que vamos a ir nosotros, hombre, que somos invitados estrellas, por eso pone nuestro logo. Sí, tiene toda la pinta. Que sí, esto es un anuncio oficial. Claro. Va a poner nuestra foto ahí arriba, va a decir Otakon Games, premio a los mejores para todo. Es para todo. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tienes ahí? Y por último, que están preparando un nuevo Splinter Cell. Ya, que lo va a producir la tipa esta que produce Uncharted. Sí. Uncharted que produce Assassin's Creed. Ja. Y bueno, lo están desarrollando más o menos la misma gente que Conviction. Lo cierto es que este juego, el Conviction, dio un giro a la Sí, saga ¿eh? que le hacía falta. Porque A mí me gustan los primeros Splinter Cell a mí mucho, también, pero pero cuatro iguales. claro, porque yo el doblaje no jugué, pero los otros es como una extensión del mismo. Que te gusta, pero dices tú, bueno, pero igual ahora aquí hacen lo mismo y el convite y el siguiente, son también como una. No, me da igual, pero no sé, a mí me gusta mucho Splinter Cell, siempre tuve mucho cariño a esta saga. Y a mí que la fase del Conviction que más me gustó, es Ah. la más criticada, es la de Sí, cuando vas de soldado avanzando sí, a por mí me la calle, encantó. esta, ahí, que era en Irak, o no sé, sí, creo que era en Sí. Irak, que está así en plena guerra, a mí esa fase me encantó, es que para mí es la mejor fase del juego. ¿Pero qué Y le pasó a la gente con ella entonces? no sé, que dicen que era como un Call of Duty en tercera persona y tal, Pues y vale, sí. cierto que se parece muy poco a Splinter Cell, pero la verdad que No, es pero una fase muy guapa, ¿eh? se parece poco, pero claro, siempre puedes meter ahí algo innovador. No sé, a mí me gustó. Además, después de convicciones, no sé, tío, es. No. Eso, un. Dar un poco la vuelta. Bueno, dar la vuelta, mucha vuelta, ¿no? Pero es muy innovador con respecto a los otros. Y a mí me gustó mucho. Porque a mí, si me sacaran otro, igual, no. Pero este. Juegas y dices tú, sí. Te presta, ¿eh? Sí. Nada, la verdad que suponemos que vaya a seguir Sí. la misma estela. Bueno, tontos serían si volvieran a lo de antes. No Claro, sé. claro. Bueno, esto se anunciará oficialmente, sí, se verán Sí. vídeos y eso ya en Ya. breves. O sea, sabemos que están en ello. Ahora el caso es, poco a poco irán saliendo imágenes. Sí. Y ya no tienes más noticias para hoy. ¿No? ¿Te pasan pocas? Sí. Bueno, pues. Bueno, Yo lo pues digo todo, ¿eh? es lo que hay. No, hay que recortar, hombre, que si no se nos hace muy largo. Muy bien, pues ahora pasamos con el tema de la semana. Muy bien, pues ahora traemos el tema de la semana, que en esta ocasión es. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vosotros, quien siga el programa, sabéis que somos mucho de repasar y de clasificar y bueno, en nuestros temas. Y esta semana, pues como no puede ser de otra forma, pues vamos a hacer un repaso a cuáles son algunas de las sagas así más notorias que perdieron ahí muchísimo el norte, ¿no? Que empezaron siendo sagas muy cojonudas y que con el paso del tiempo pues fueron decayendo y convirtiéndose en juegos estúpidos, malos, o simplemente que se están repitiendo ya más que el ajo. Ahora mismo con Splinter Cell, que las cuatro primeras entregas fueron ahí iguales, iguales, iguales, iguales, eso. Yo creo que eso no es algo que sea algo de recibo dentro de una saga del calibre de Splinter Cell, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es la primera saga que vamos así a recordar, Sara? Pues empezamos con Devil May Cry. Que bueno, últimamente la gente se quemó un poco porque para el nuevo Devil May Cry que se está desarrollando cambiaron mucho a Dante. Entonces, ¿por qué perdió el norte? Porque vamos a ver, ¿qué es esto? Ahora de repente meternos este emo. Ya, esto ya lo tratamos, yo creo que fue el tema del primer programa de cuando era todavía Otakon Games Podcast y tal. Sí. Lo cierto es que con la llegada del Ninja Theory que nos metan a este Waltrapa es algo que a mí me hunde. Es que encima, con sus santos huevos, nos dice, no, sí, es que queríamos que fuera así, porque así el juego va a hablar más la gente de él. Pero van a hablar mal. Yo de momento no escuché a nadie hablar bien de este Ya, personaje. claro, ellos dicen, no, habláis mal, pero habláis, vamos a ver. Ya, difama que algo queda. Sí, pero. A ver, hay cosas que hablas mal, entonces le haces más caso. Por ejemplo, cosas de la tele. Le dices tú, están ahí, no sé, como lo que pasa ahora con el Mourinho y el Preciado ahí. Están rajando el Mourinho de Preciado, pero dices tú, habla mal, pero le está dando ahí una publicidad. Pues ahí, eso sí es publicidad. Ya, Ya dijo que se iba a acabar la publicidad aquí a lo tonto que. preciado el hombre, yo creo que nunca salió tanto en la tele Claro, nunca la veo tan gorda. como este. Bueno. Pues entonces vale, pero cuando yo tengo que poner dinero en una cosa de la que estoy rajando todo el día, pues voy a decir no. Oye, Mou. Mou. No, o sea, no. A mí si me pones este Waltrapas aquí, pues manda todo por culo tu juego, o sea, no sé. Lo cierto es que esta saga ya lleva viviendo sus tiempos bajos, ya en su Sí. cuarta entrega, ya no es que fuera lo mejor del mundo. También había vivido en su segunda entrega, quizá uno de los peores juegos de Capcom de muchos años. Pero bueno, por lo menos mantenía una esencia y tal. Yo también soy de la opinión de que necesitaban hacer algo para levantar un poco el Sí. espíritu de Devil May Cry. Pero hacer algo no Claro. significa hacer esto. Claro, es lo que decíamos antes, es como si ahora en Splinter Cell, en vez de cambiar un poco el juego, lo que haces es a Sam Fisher ponerlo, no sé, poner un maricón de playa ahí jugando, con mechas rubias, no Si sé. lo coge el Modóvar a Sam Fisher, lo traviste y lo manda para la casa de campo. Eso ya te lo garantizo yo. Pintando los labios ante el espejo. Sí. Eres una furcia. Sí. Ahí se siente culpable. Pero bueno, la verdad que Devil May Cry, es que a mí, yo tengo sentimientos ambivalentes hacia esta entrega de Ninja Theory. A ver, a mí en Salvez, no, en Salvez, siempre lo digo mal, Slavez no me gusta, me parece una basura. Entonces eso ya me da poca confianza. Y por otro lado, el personaje este que nos ponen de protagonista, la verdad que da vergüenza ajena. A ver, pero yo espero que lo cambien. Aunque también es cierto que las imágenes que nos mostraron, o que es la acción, a mí me gusta. Claro, ahí está la cosa. Ahora, como te van con un juego que esté ahí de puta madre, dices tú, pues si no salió bien el juego, cabrones. A ver, yo me lo voy a jugar, sea como sea, porque es Devil May Cry y Sí, Devil May sí. Cry y es mucho para de una vez nada más. Ya. Pero así también te digo que cago en su puta madre, ¿eh? Ya. Bueno, ahora otro, y este es un clásico, y este yo creo que este juego es el más criticado del mundo por la razón por la que aquí lo traemos, es Dynasty Warriors. Que Dynasty Warriors, quien siga un poco la saga, tiene más entregas que capítulos de los Simpson. Ya te digo, es alucinante, alucinante. Sí, es un juego que empezó en Play 1. Aquí en Europa no lo vimos hasta que llegó Play 2. Y algo que vimos, ¿eh? Y venga, y desde que llegó no paro de recibir entregas y entregas y entregas y entregas. Y es que siempre es exactamente igual. A mí me gusta, es que es lo peor de todo, ¿no? Que yo soy un asqueroso. Pero es que yo soy consciente de que es siempre lo mismo. Es siempre, siempre, siempre lo mismo. Gráficamente evoluciona poquísimo. Y las mecánicas es que no evolucionan nada. Y luego, el único que ca el que más cambia, que es el de la PSP, que es el Strike Force, este, no me gusta nada. Tiene algo raro entonces. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Lo más curioso de todo esto es que en Japón lo peta Dynasty Warriors. Es que en Japón vende lo que quiere. Son como tú, tienen algo, dice, yo juego, me sigo el otro, tengo igual. A ver ahora si con la competencia que le surgió se actualiza un poco, porque ahora estas navidades llegó ya Sengoku Basara, que es un mejor juego. Entonces a ver si se ponen un poco al día los de Koei. Pero bueno, es que Dynasty Warriors es una saga que nunca es que haya sido la mejor de lo mejor, pero es que igual lleva 10 entregas distintas y son difíciles de distinguir entre Ya, lo ellas. distinto está en el nombre. Sí. Lo cierto es que sí. Y bueno, yo creo que otro muy mítico, muy mítico, muy mítico es Need for Speed. Que esto quizá hubiera sido más conveniente hablarlo hace un año, pero Need for Speed perdió muchísimo el norte. Need for Speed 1, 2 y 3, PlayStation 1, y la verdad que Need for Speed 3 fue de lo más grande que vimos en conducción, y de eso no cabe ni ninguna duda. Pero ay, amigo, ¿qué llegó después? Underground, el Most Wanted, todos estos de tuneros super chungos, que eran unos juegos todos horribles, que no hacía falta frenar, eran todos luces de noche, luces de colores que mareaban jugar. Sí, las primeras entregas divertidas porque innovaban y podías modificar mucho el aspecto del coche, pero es que después ya de tanto tuning, tanto derrape, tanta hostia, los drift, esas carreras de drifting como las de todo gas, todo gas, tío. A ver, a todo gas está bien, pero es Ya. que esto una vale, pero 25 entregas, es que eran todos los juegos iguales y una mierda ya. Ya. Bueno, ahora ya volvió un poco. Vuelve un poco su cauce, ¿no? Sí, ahora con Entre Shift, que es la propuesta así más simulación que hacen, y Hot Pursuit, lo cierto es que ahora vuelve a tomar el norte. La verdad que la última entrega a mí me dejó bastante gratamente sorprendido. Y Shift está bien. No me atrevo a decir más porque no me gustó mucho, pero bueno, es un estilo que es más distinto, mejor, ¿no? Y bueno, aquí vamos a saltar con aquí un personaje muy mítico que espero que nadie me odie por decir esto, pero si hay algo que perdió el norte a lo largo de los años fue Mario. Sí, Mario. Mario Bros. El mismo. Mario Bros. O sea, cuidado con lo que vas a decir a partir de ahora, ¿eh? Ya. Que. Ah, bueno, igual ya lo dije. Bueno, ya. Ya fue hace tiempo ya que tiene su propia calle, ¿eh? Zaragoza es. Sí, creo que sí. La calle principal de un barrio encima, no un callejón. Un callejón ahí donde están Ahí. picándose los yonkis. Sí. En la calle de La Mario. calle de Bros. Es que vamos a ver, ¿qué pasa con Mario? A ver, Mario. No, no, si Mario está. No tenemos ningún problema con él y todavía siguen saliendo juegos así. Bueno, eso de que no tengo ningún problema con él, habla por ti, que a mí. Ya, bueno. Menos este que vamos a comentar. No, ya. Pero. Y ahora, bueno, hay juegos que están bien de Mario, pero es que vamos a ver. No, nosotros nos basamos en los últimos 10 años, del 2000 al 2010. Mario apareció en 85 juegos. Mira, yo si un día me parara a pensar que nunca lo hice, decir, ¿cuántos juegos habría de Mario? Diría yo, puf, pues desde que salió, ¿cuántos saldrían? ¿30? Una mierda, 85 en 10 años y tengo que ir para atrás. Tiene 25 años, Mario. Pues haz una regla de tres de esas, A mira. ver, aquí en Sí. estos 85 apariciones se incluyen de estos Sí. reediciones y Sí, sí. juegos de portátiles, todo donde haya aparecido Sí, Mario, ¿eh? sí. Pero. Pero es que. A ver, vamos a ver. Vamos a poner ejemplos de cosas que dices tú, madre mía. De bombazos, ¿eh? Mario Golf, Mario Tennis, Mario Party, que Mario Party tuvo entregas a Sí, dolor. como 8 o 9. Ahora ya es Wii Party, ¿no? Wii Play, o cómo se llaman los juegos. Es que Ni yo idea, esos juegos no me se gustan y llaman todos no. igual. Mario Artis, más Mario Tenis. Espera, que aquí es que soy Yo creo que la clave Super Mario Sunshine. es, está guay, ¿eh? Se fue la Sí, entrega principal de Mario de GameCube y se ahí, está. ahí me colé, pero es que lo del Sunshine. Parece que vamos a cantar aquí todos cogidos de las manos. No, pues yo ese me lo jugué en su día y la verdad que me gustó mucho. Mira lo que le debe a Mario, míralo ahora cómo defiende. Salió una cosa que se llama Nintendo Puzzle Collection también, que no sé lo que Debe será ser eso. una cosa brutal. Mario Golf Advance Tour. Luego salió uno hace poco de fútbol que se llama algo así como Mario Strike o algo así, que es una puta mierda muy gorda. Mario Pinball Land. Mario Party Advance, porque claro, ya era para Advance. Doctor Mario Puzzle League. Nada. Superstar Baseball. Vale, Sara. Ya no te cebes, apaga. NBA Street, no sé qué, pero ¿qué es esto? O sea, es que aquí cosas. Mario Party 8 todavía, y estamos en el Sí. 2007. Doctor Mario Online RX, Mario Super Sluggers. Mira, así. Mario Sports Mix. ¡Ah! Mario Sonic Olimpiadas de Invierno. Yo creo que ahí está la clave de todo. Mario Sonic. Eso, at the Olympic Winter Games. Yo creo que ahí está la clave de todo. Y es que desde que se juntó con Sonic, otro Sí. hiperviolado, y hicieron los juegos Sí. de invierno, a mí yo empezó a darme asco ya definitivamente. Es que metieron Mario, cosas de Mario ahí con calzador, tío. Mira, yo no miré más atrás, pero yo creo que hace la época así grande de Mario, los 80, o cuando nosotros éramos ahí pequeñinos, yo creo que había Super Mario Bros, Super Mario Land y como mucho Doctor Mario, o sea, pero que es que todo esto ahora de Mario no sé qué, Mario no sé qué más. Es que Mario, a ver, las entregas Sí. oficiales, yo creo, ¿no? Que ahora Sí. mismo Galaxy o New Super Mario Bros. Sí. Son unos juegos cojonudos. Sí. Y son los juegos de Mario, de verdad. El problema está no en los juegos de Mario, sino en la figura de Mario. Claro. Que ya, eso sí que está en decadencia, ya es como una estrella de rock en sus tiempos bajos. Es que en realidad de los 90 para atrás todo lo que había de Mario era como lo mismo pero con un poco distinto. Era mucho Donkey Kong para acá, Donkey Kong para allá, Super Mario Bros. 2, 3, o sea, eran como... Juegos de Mario Sí, normales. pero que había muchos. Igual había alguna cosa un poco rara, ¿no? Pero es que aquí ya te metes de todo, Flash. El problema está en eso, en que la figura de Mario se hizo hiper popular y no sé, es que No sé, tío. yo creo que la gente, no solo nosotros, yo creo que la gente le está empezando ya a coger asco a Mario, ay, Es venga que... otro. Y eso lo único que consigue es devaluar los juegos buenos como Galaxy Claro, o Mario o Bros lo o lo que Mario sea. Kart. Exacto, Es otro que Mario se. Kart, tío. Claro, es que yo creo que lo que está haciendo es eso, devaluar esos juegos por culpa de violar así la figura del puto fontanero. Es que claro, es lo que decíamos el otro día. La gente que igual hoy en día juega más a, sobre todo a la Wii, que la Wii es donde está metiendo mucho Mario para arriba y para abajo. O bueno, o si no también en DS y tal. Es gente que... La gente que igual lo quieren... A ver, quieren venderlo para los que fueron de la época de Mario. Que ahora tienen la Wii y sale un juego de Mario y dicen, bueno, como Mario me gusta, como Mario hace toda la vida, pues voy a comprar este Mario. Porque claro, si pones aquí... Zelda en las Olimpiadas de Invierno, pues van a decir, pues no me importa, porque yo no sé quién es ese Zelda, pero Mario, la gente así de cierta edad lo compre, pues Mario, tío. Y yo creo que igual están intentando hacer eso. No lo sé, pero es que es Mario para arriba y Mario para abajo. Ellos lo que están intentando hacer, y es normal, es podrecer de pasta, o Sí. sea, y están explotando al pobre Sí. Mario hasta. Bueno, es que incluso Miyamoto lo dice que ya está bien. Ya. Pero ¿qué vas a hacer? Están violando a su pequeñín bigotudo. Sí, pero en verdad están podreciendo de pasta haciéndolo. Oye, ¿tú te acuerdas de cómo era la serie de la tele de Mario? Yo me Claro que acuerdo sí. de dos gordos ahí, Eran dos tipos ahí, Mario y Mario y Luigi. Luigi. ¿Y luego el resto qué hacían? Yo ¿Qué qué hacían durante sé, la serie? No me acuerdo, yo me acuerdo de ellos. yo era muy crío, pero yo me acuerdo que Claro. tenía ahí unos capítulos ahí grabados en un VHS Uy, ay, pa. que los veía compulsivamente, Sea, esto como me yo lo veía. que grababa así muy de vez en cuando Oliver y Benji y cuando me aburría, pas, pas, el mismo capítulo, venga, pas, pas, pas. Eso no se puede hacer, hay que ser más variado en la tele, ¿eh? No se puede ver el Bueno, mismo cinta mil yo veces. creo que cuando eres pequeño, cuando eres un crío, Ya. yo creo que eres muy obsesivo. Sí, tío, no me estoy... Sí, yo había cosas que las veía de forma compulsiva y una de ellas era eso. Luego me acuerdo que también había otra serie, y yo creo que hay una serie ahora, pero chaval, de Sonic. Ah, yo no me Creo que acuerdo. era de dibujos. Yo esto tengo recuerdos muy vagos. Ya. Porque yo creo que la echaban ya cuando yo era bastante mayor, pero era muy, muy temprano y ya Ay, no me no me acuerdo. levantaba ya. Estaba muy ocupada con Sailor Moon. No, esa serie yo nunca la vi, eso. Hablar con Kelgar, que es especialista en Sailor Moon. Más que yo, ¿eh? Sí. Y bueno, aquí para no alargarnos más, que ya nos alargamos. Vamos a enlazar un poco nuestra última saga con lo que va a ser luego la rajada, que bueno, ya sabéis que vamos a hablar de Final Fantasy. Claro, es que hablar mal de Mario y hablar mal de Final Fantasy parece ahí un sacrilegio, pero esto es constructivo todo. Esto es Sí. constructivo, no es destructivo. Es que, bueno, es que de esto ya hablamos, bueno, en general. Otakon Games, de Final Fantasy XIII, ya, mira, ya qué más decir, ¿no? Ya tuvisteis un podcast para ello, ¿no? Sí, es que nosotros, yo creo que en general todos, somos muy frikis de lo japonés Sí. y muy hijos de jugar a RPGs. Y bueno, por eso recurrimos tanto a este tema, porque es algo que quita el sueño por las noches. Sí. Y es que, la verdad que 14 entregas, 13 oficiales, 2 online y luego no, y luego 10-2, la verdad que queman un poco a la saga y se viene notando. Es que no sé si sacaran ahí, lo sacaran más alejados en el tiempo y un poco así mejores. La cuestión es que la última entrega ya es un asco. Y luego también el nombre de Final Fantasy pues está hiperviolado. Sí. Es que... Es que claro, todo, ahora llega un momento que sabes que pones Final Fantasy delante y lo vendes. Claro. Pasa con todo. Claro, la última entrega de Final Fantasy no merecía haber vendido ni un tercio de lo que vendió, pero ahí está, como Claro. es Final Fantasy XIII, Sí. pues venga. Y claro, lo que podríamos enlazar luego, esto llegó a su culminación con los Crystal Chronicles. Claro, los Crystal Chronicles que venían a representar otra vez que volvían a hacer manitas Nintendo y Square, Sí. y la verdad que mejor que hubieran seguido enfadados para hacer esto, ¿no? Pero esto ya sería tema de la siguiente Sí. sección. Bueno, pues lo que queríamos hacer aquí era así de una forma rápida, porque la verdad que vamos siempre muy pillados de tiempo, tenemos que hacer los programas más cortos o algo. Es que nos enrollamos como persianos. Era recordar así sagas que fueron con el paso de los años ahí perdiendo el norte, ¿no? Y Sí. entonces, pues una de ellas era Final Fantasy, y yo creo que cualquier seguidor que no sea un fanático o un obseso de Final Fantasy estará con nosotros en que no lo están haciendo de la mejor forma posible. Así como Dragon Quest sí que sigue manteniendo un estatus, Final Fantasy está manteniendo un mierdatus. Y en eso estamos, ¿no? Bueno, pues seguimos con la rajada de Otakon Games. Bueno, y continuamos en Otakon Games con esta sección de la rajada, ¿no? Que recuperamos después de varios programas sin haberosla traído, donde ¿quién no recuerda nuestras maravillosas palabras acerca de Prince of Persia y la puta burra del mismo? Pues en esta ocasión traemos un juegazo. Bueno, un juegazo no, una saga, que es Final Fantasy Crystal Chronicles, que vino a suponer el reencuentro de Square Enix con Nintendo después de un montón de años de relaciones hostiles, por así decirlo. Cuando decidieron llevar la saga a PlayStation, pues decidieron volver a encaminar un proyecto juntos, publicando este spin-off, o no sé cómo llamarlo, en las consolas de Nintendo, ¿no? Entonces nos encontramos que en el año 2003 aparece un título llamado Final Fantasy Crystal Chronicles para Nintendo GameCube. Un juego que, sin estar mal, ¿vale?, no llegaba a las cotas de calidad que por aquel entonces estaba viviendo Final Fantasy X o los anteriores de Play 1. Bueno, ni con un millón de kilómetros. Estaban años luz. Un juego así, un action RPG, pero muy sosín, muy aburrido, ¿no? Pero bueno, no llegaba a estar del todo mal. A ese yo jugué bastante y podía jugarse y tal. Lo malo estuvo cuando fue avanzando la saga, ¿no? Y aquí es donde entraría Sara a contarnos qué le pareció a ella Rings of Fate y las entregas para Nintendo DS que vinieron posteriormente. Bueno, pues sí, como bien dices, el Ring of Fate salió en 2007 y luego para DS salió el Echoes of Time, que salió en 2009. Pues estos dos juegos, si te los pongo así sin decirte cuál es cuál, no los diferencias, porque son exactamente iguales. O sea, yo jugué a Ring of Fate, jugué bastante, porque veo, ya sabes que a mí me pones una DS y yo te juego. Yo también jugué bastante porque es Final Fantasy, la Sí, verdad. sí. Le Y echo bueno, para ganas. pasar el ratín, oye, yo me acabé el Assassin's Creed de la DS, o sea, a mí me pones cualquier cosa y la juego. Y jugué bastante, no la acabé. Pero. Ese rollo mazmorreo tan cutre que se lleva, Encima. esa historia tan tópica, esos personajes tan infantiles, ese juego tan infantil en Sí, porque general. andas recogiendo bolas de colores, cosas raras. Y luego es que yo dije, oh, bah, dije yo, mira, cansé. Y al tiempo digo, ¡buah! El Echoes of Time. Bueno, pues a ver este, tío. Yo, oye, al principio los vídeos están divertidos porque dices tú, mira qué monos aquí, los niños estos. Que siempre te decía yo, hijos, estos son niños o se supone que son adultos en un mundo con cara de niños. Y no sé, dice, ay, qué cosa más rica. Y dije yo, Dios mío, pero es exactamente igual. O sea, es que es lo mismo. Exactamente igual de malo. Sí. Y yo, bah, lo mandé a la mierda. Pero. Bueno, ese también lo hay para Wii, el Sí, Echoes of Time. además es un port directo. Había alguna clase de conectividad, yo no me acuerdo. Son exactamente iguales. Entonces en la Wii lo ves ahí bastante pixeladote, bastante guapo. Sí. Caja de la Wii. Pero es una cosa insípida que pasa sin pena ni gloria. Sí, sobre todo Ring of Fate, la verdad que es muy malo. Que si te llega a las manos de alguna manera, dices tú, bueno, pues se juega, se juega. Oye, tampoco te mueres por jugar, pero te entretienes, pero o sea que, oye, que esto lleva Final Fantasy delante. Pero yo creo que lo más glorioso llega con el bastante reciente, es del 2009, Sí, yo. Final Fantasy Crystal Chronicles de Crystal Bears. Mira, Que es llorar, quiero llorar. para Wii. Este juego yo me lo compré la semana que salió, porque yo había visto vídeos y estaba muy emocionado con él. Sí. Me acuerdo yo del día. Día X. El día X. Y la verdad que es la mayor decepción que yo me llevé con una consola, quizá en años. Es un juego que, la verdad, la historia es lo mejor que tiene, porque es una historia que, bueno, pica un poquitín a la curiosidad. No me acuerdo muy bien de qué iba porque ya pasó tiempo, pero yo me acuerdo que la historia me parecía un poco interesante y me invitaba un poco a seguir jugando. Era el tema de los guardianes de los cristales y no sé qué. Yo donde veo aquí, y gráficamente, para ser en la Wii, la verdad que era bastante, bastante decente y ahí a mí me cautivó principalmente por eso. Dije yo, joder, por fin un puto juego de Wii de Final Fantasy que va a estar guay. No. No. Y llegamos aquí al plano jugable. 1. Llegas a los pueblos y casi no podías hablar con nadie. Un juego de rol que no puedes hablar con la gente, ya me contarás qué mierda es. 2. El tipo al que llevas el carisma se lo dejó en casa, porque es un subnormal, el pobre. No, no es un normal, es un bombín, un bobín, un bobín. Sí. Y luego, no hay mapa de ninguna clase. Bueno, sí hay un mapa, pero eso no se puede llamar mapa. Es un dibujo de unas montañas y un mundo, pero no hay un radar, no hay un mapa, nunca sabes para dónde tienes que ir. Encima son todo praderas, o desierto, o nieve. Entonces, ¿cómo cojones te vas a guiar en medio de una pradera bien? Tienes que andar buscando unos indicadores de madera. Mire, yo me pillaba unos dolores de cabeza dando Sí. vueltas, que echabas 2 horas para pa ir de un sitio. El juego. Sí, es verdad, me acuerdo yo que es que estabas, que no podías, que es que no sabías cómo ir de un lado a otro El para hacer juego, misiones. las horas que dura principalmente son porque estás perdido y eso es muy horrible en un juego estar. A ver, tampoco que te lo den todo hecho y que te pongan una flechina, vete por ahí vida. Tampoco, joder, pero un poco de orientación, que menos. Pues nada, era imposible. Pero es que lo peor de todo es el sistema de batalla. Un sistema de batalla que se valía del Wiimote. De un puntero, pero el puntero, yo cuando lo veía en screens, en vídeo, yo pensaba, bueno, tú lo que consistirá esto es en coger y con el puntero apuntar al personaje de la pantalla al que quieras darle cera, ¿no? No, el puntero vale para coger al muñeco y tirarlo contra otro, al enemigo, tirarlo contra otro enemigo, coger a otro enemigo, tirarlo contra otro Que enemigo. juegas con la fuerza. Sí, puedes coger cosas de por el suelo, palitos y cosas y tal. Mira, es un sistema de batalla que es estúpido, es que no tiene otra palabra, es estúpido. Yo nunca vi una cosa tan boba. Andar cogiendo los muñecos y tirarlos unos contra otros. Es que Vaya no tiene. pena. Además que es difícil hacerse a ello porque el Wiimote todos sabemos que Claro, preciso es a su tiene manera. limitaciones, sus Sí. limitaciones. Entonces es que es una puta mierda porque es imposible. Imposible jugar de forma decente, luego encima las batallas, en lugar de cerrarte un cacho así pequeño, no, te cierran igual un cacho muy grande y igual tienes 20 enemigos, entonces son de tiempo limitado. Si no te los mataste antes de que pase ese tiempo, olvídate, no te jodes. Qué desastre de juego, por Dios. Y si te quieres escapar, yo creo que no había forma tampoco de hacerlo, entonces es un puto peñazo. Mira, yo no jugué, porque no, pero yo me acuerdo de cuando te vi jugar, que no fue, no fueron varios meses precisamente. Yo es que no sé cómo son las batallas, porque siempre estabas, siempre Sí, cuando coincidía, siempre estamos buscando algo en el mapa, o sea, que no, ni lo había visto. Es que vaya desastre de juego y vaya mierda, o sea, porque yo me acuerdo de o sea, de verlo y bueno, pues decía yo, pues nada, pues ahí está esa cosa, no sé, ¿qué tendrá? Y luego me contabas y digo, mira, me hacen por culo, tío, al lado de eso, coges el Rise of Fate, el ADS, y te lo pasas de puta madre, Sí, tío. es que mola muchísimo más el Rise of Sí, Fate eso es. que este. Y este venía a ser un juego adulto, más Sí, serio, y sí. las revistas se llevaban sus ochentas, así, muy, Sus 80. sus Pero ochentas. la verdad que Y yo, pero se comió un colín ese juego. No lo vi hombre, yo que. no lo sé, pero pasará en la Wii, yo qué sé, tío. Al principio, pues igual sí tenía un poco más de bombo, pero yo creo que pasó el tiempo y yo de ese juego poco y hablar, ¿eh? Normal, es que poco, Pasó poco bueno siempre. hay que decir. Ya. Y nada, yo simplemente os aconsejo que no lo toquéis ni con un palo. Pero es que ni de broma os acerquéis al Crystal Bears este porque es una puta mierda. Es malo en todos sus sentidos. Lo único bueno que tiene es los gráficos. Que a mí la verdad que pasar la Wii me gustaron bastante y son muy coloridos y tal. Y eso ahí sí. Pero bueno. Pero todo el apartado jugable se puede resumir en una palabra, que es aburridísimo. Ya, es que de gráficos no se juega, entonces eso Ya. no nos invita a nada. Oye, que ya han perdido su tiempo en hacer cosas como eso, o el Prince of Persia de la burra. Ya, yo si queréis, yo si queréis probar un Crystal Chronicles, yo os aconsejo que juguéis al de la GameCube. A mí de los cuatro a los que jugué, que son los cuatro que aquí comentamos, es el que más me gustó. ¿Y tú? Pues yo, como solo jugué a los de la DS, pues os puedo decir que, hombre, que si os apetece jugar igual, pues tampoco son la muerte, están entretenidos. No sé. Son juegos mediocres en Sí. general, menos el Crystal Bears, que es muy Que malo. sí. Es basura. Basura cara. Pero bueno, que. Porque no sé lo que costará ahora, pero a mí me costó 50 euros, que me cagué en mi puta madre Ya, después. ya, ya. Pero eso, que y los de la DS, pues que. Pues no sé, tío, puede gustarte, puede no, no sé, ¿qué decir de ello? Son malos también, porque Sí, pero para bueno, jugar a juego. eso juegas al Zelda, que le da 400 Ya, vueltas. hombre, claro. Pero bueno. Esto es la rajada de hoy. Vosotros quedaros con Final Fantasy Crystal Chronicles Crystal Bears. Aburridísimo. Puta mierda. Aburridísimo, Paco. Brr. Y ahora seguimos con la sección que todos estabais esperando. La nave del misterio de la Game Faction Podcast. Amigos, amigas, bienvenidos a vuestra cita semanal con el misterio en Game Faction Podcast, de la mano de la web amiga badebugs.com. Esta semana, Carmen, mi mujer, esposa, acompañante y yegua, nos trae un nuevo relato acerca de Uncharted. Efectivamente, Iker, esta semana hemos encontrado extraños fenómenos que se daban allá por la jungla. Esta semana el buff que tenemos se da en Uncharted 1 y os voy a decir un poco cómo es. Pues estás ahí, ¿no? En medio de la jungla, como no, en el Uncharted 1 y matas a un enemigo. Matas a un enemigo. Un tipo con el torso descubierto, por lo Sí, que veo. sí. Quizá tenga algún tatuaje demoníaco, pero no es apreciable. Yo apostaría que sí. Sí. Y bueno, ves que se cae de culo, se va arrastrando patas, choca contra una columna, luego. Está en la orilla de un río, parece que se va a caer, pero no se cae. Lo que hace es como le dan como una especie de espasmos. Pues un ataque epiléptico de estos que. Postmortem, un ataque Sí, epiléptico postmortem. postmortem, que iba a decir, no sale vivo, pero que va a salir vivo, no sé. El hombre está bastante. Se agita de una forma demasiado violenta para poder ser real. Evidentemente no es real, pero. Y lo mejor es que. Ves. En el vídeo ves a. a Drake y a su amiga Elena Fisher, la hermana de Sam Fisher, que Sí. están ahí como alerta y hace un momento que parece como que lo ven a él, ¿no? Pero no lo estaban viendo, vuelven a mirar para otro lado, o sea, no. O sea, que van al despiste. Van al despiste, no hacen mi puto caso del susodicho enemigo muerto, pero tiene unas. No sé, se agita, tiene unas convulsiones muy violentas y graciosas y todo hace culo. O sea, está sentado. Pudiera ser que estas convulsiones que afectan a este hombre después de Sí. tirotearlo, Drake, en este título, Sí. fueran producto de algún tipo de vudú o de... Sí. Yo sí, yo me imagino al causante de tal estropicio que tiene delante el muñeco de vudú en sí, del muñeco este, y está. Yo creo que se lo dio a su perro, y su perro hizo como hacen los perros cuando ven alguna cosa que les enfada mucho, que la cogen con la boca y empieza a menearla así, con el Sí. focicu. Pero. Y el paseño, claro, se desjoringó entero. Esto cuando menos es inquietante. Sí. Inquietante. Muy bien, pues yo creo que esta Sí. semana el bug ha sido corto, Pero intenso. pero muy intenso. Hay que verlo. Y con este estremecedor relato, os invitamos a que Sí. visitéis badebugs.com, donde podréis ver este y muchos otros vídeos en esta maravillosa página, amiga, a la cual podéis acceder desde esta semana a través de Otakon Games en la zona de enlaces. Y sin más, vamos a pasar a la nueva sección de Otakon Games, que es monoconsolas. Bueno, y ya para finalizar este programa de la Game Faction, os traemos esta nueva sección en la que hablaremos de superbombazos, de juegos imprescindibles, solo apto para público hardcore. Y en esta ocasión, y así para abrir este nuevo apartado en el programa, os traeremos un imprescindible de PSP que sin duda va a haceros la boca agua estas navidades. Y sin más dilación, paso a nombrar el título, Estoy ansiosa. que es Patito Feo, el juego más bonito. Más bonito. Vimos en la FNAC, en el catálogo de la FNAC, este título y no pudimos resistirlo a traerlo a nuestras ondas radiofónicas. Sara, ¿qué innovaciones nos presenta esta locura jugable? Leo textualmente. Una apuesta de Sony por el público joven desarrollada en España. Patito Feo permite a los jugadores crear su propio personaje y vivir en el mundo de la serie, interactuando con los personajes, interpretando música y coreografías. O sea, que es lo más imposible todavía. Es como mundo como World of Warcraft, pero con bailes. Exacto. Es como una segunda vida. Es muy innovador. Madre mía, poder tener todo este poderío en tus manos, en tu PSP, realmente es una cosa que pocas veces hemos visto. Sí, creo que ya está en el número 13 de superventa, o sea. No me extraña, no me extraña nada. Sí. Yo ya... Yo cuando voy al game es lo primero que veo ahí. Patitos feos, el juego más bonito. Además, este subtítulo que tiene el juego ¡Más más bonito! bonito es algo No. que le hace escupir la Pero calidad por todos los costados, sin es duda. una mala traducción del título original. Ya sabemos que en España los títulos de otros idiomas los adaptamos a nuestro lenguaje, pero. Hombre, no lo busqué, pero me da que su título original es Patito Feo, el juego más lindo. Es más lindo. Bueno, el juego se hizo en España, así que el título lo habrán puesto aquí. Bueno, pero si fue, el juego fuera original de su país, es verdad, si lo acabo de leer, está desarrollado en España, pero debería llamarlo el juego más lindo. Muy bien. Yo también lo creo. Yo creo que este va a ser el título que va a arrasar estas fiestas. Todo el mundo está esperando expectante a poder insertar el UMD en su consola y echarle horas, porque es un Sí, juego de echar horas. a bailar, a hostia, esto quiere decir que dentro de nada ya lo tendremos para el MUF, Sí, para esto, Move, para Kinect, para sí, para todo, todo, para yo, todo. esto es nada, esto hay que aprovechar la oportunidad de hacer bombazo. Atentos que creas haga esto. Que creas haga. Muy bien, pues apartaos un momento vuestras manazas de World of Warcraft y de Fallout New Vegas y darle una oportunidad a Patito Feo, el juego Sí. más bonito, más lindo, ya no me acuerdo, porque sin duda merece muchísimo la pena. Es el monoconsolas de esta semana. Bueno, y sin más. Nos despedimos, ¿no? Sí, despide tú hoy el programa, que me duele la Bueno, garganta. pues yo, que estoy un poco más curada que tú, pues nada, pues decir que esta semana finalmente hemos conseguido un podcast de poca duración. Sí, bueno, tampoco, menos ya, No, tampoco. no, no, claro, aquí está bien. A ver, ni muy largo ni muy corto, no queremos aburrir aquí al personal. Que bueno, que esperemos que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, que para todo lo que queráis podéis comentarlo en la página, que os contestaremos con toda nuestra mala educación. No, mentiras, yo contestaré No, bien, yo tú contesta como quieras. yo contestaré mal, pero en nombre de Taco Games, no, es broma, no. Todo lo que queráis lo podéis comentar, aportar, lo que sea. Y que no sé, que nada más, que nos vemos la semana que viene, que muchas gracias a todos por esta gran acogida que está teniendo la página, que estamos muy contentos, y bueno, ya lo dijimos en la presentación. Un saludo aquí a todos nuestros seguidores de Twitter y Facebook. Y esta semana un saludo muy especial a nuestros amiguitos de Crazy Beats Studios aquí en Sí. Gijón, que estuvimos con ellos haciéndoles una entrevista que esperemos que veáis pronto. Sí. Y la verdad que son una gente muy muy enrollada. Sí, ya a ver cuando os pongamos el vídeo, ya veréis que son risas, que está muy bien y está muy interesante todo lo que nos contaron sobre su forma de trabajar, el juego que tienen para iPhone. Sí, es cierto. Vamos a hacer un poco aquí de publi. Sí, sí, sí. Es Mad Journey Mini Golf. Lo podéis encontrar en el App Store para iPhone y iPod Touch. Y es un juego de mini golf en el que el protagonista es un zombie. O sea que son muchas risas, sí. Y por escasos 80 céntimos además. Sí, está, la verdad que no es el típico jueguín de mini golf ahí que te aburres. Está muy guay el juego. Es un zombie jugando con su brazo, o sea. Sí. Y mucha locura ahí, sí, rompiendo enanitos de porcelana ahí en el título el otro día, pero está muy bien, en serio. Por 80 centiminos, hombre. Ah, y otra cosa, que es que estéis atentos a mañana lunes, que va a ser mega mega lunes en Zavi. Y va a haber muchas ofertuelas, entonces pues bueno, para que le echéis un ojo, siempre para ir ahí cargando motores para las navidades. Sí, hay que ir empezando a hacer las compras ya. Sí, y también si comprar, mirar también el App Store, que nos comentaron estos chicos el otro día, que como fue Acción de Gracias, ah, es verdad, en Estados Unidos empieza ahí la época de compras del Lucurón, y va sí, a haber muchas ofertas en el App Store. Está guay, de, ¿eh? De Apple. Y bueno, yo creo que para esta semana ya tenéis deberes, sí, comprar unos cuantos juegacos. Oye, tenéis para comprar juegos, tenéis rebajas, tenéis contenidos descargables gratis, es que, oye. Sí, bueno, pues sin más, yo me despido encantado y hasta la próxima semana. Venga, un besito.